Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga. Envuelta entre las sombras de esta gruta que es mi vida. Con tu ausencia has formado un laberinto del que no puedo salir. Si regresas con la luz de tu mirada, yo me sentiré salvada. Mas te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir. Te llamo. Solo el eco me responde por toda contestación. Te busco. En el negro laberinto que me pinta la radioactivas, inquietando subjetividades. Hola a todas, todos y todex. Este es un nuevo Radioactivas. Acabamos de escuchar Laberinto de Sonia López. si tuviste la oportunidad de ver la obra de teatro Tan Brutas, la habrás escuchado sonar, y si no la viste, todavía estás a tiempo para disfrutar de ese momento y esta música también. Seguramente nuestras invitadas de hoy sabrán convencerlos a todos y a todas de que es un evento, el evento neuquino, que no te podés perder. Te recordamos las líneas de comunicación. Por radio 448-2270, aquí en nuestra radio. Por el Face, programa Radioactivas. En la web, radioactivas11blogspot.com o www.larevuelta.com.ar o www.8300.com.ar. Radioactivas se transmite por FM 91.1 de la colectiva de Zapala también, y la red Nosotras en el Mundo. Hacemos Radioactivas, María Tripín, Viviana Menichetti, Melina Fitt en la producción y Lautaro Ríos en los controles. Bueno, te contamos que hoy tenemos una mesa poblada de mujeres, somos 7 en total. Estamos junto a tres actrices, Julieta Cabanes, Gabriela Camino, Ruth Díaz, del elenco Medivacha, y queremos contarles que estas tres mujeres, todos los sábados de agosto, están presentando en Arca Teatro la obra Tan Brutas, de Federico Golpe. Bueno, también nos están acompañando ambas directoras, Valeria Fernández y Cecilia Arcucci. Buenas tardes a todas, y realmente es un gusto porque casi tenemos un picnic también, porque debemos decir que las secuestramos de la Araca, donde estaban ensayando y montando todo para esta noche, pero también prometemos devolverlas ahí para que todos aquellos que tienen pensado y aquellas que tienen pensado en ir esta noche puedan disfrutar de la obra. Bueno, la idea es que cada una se presente como más le guste y se sienta cómoda. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo soy Gabriela, soy una de las actrices de la obra y está bien para presentarse. Yo soy Julieta Cabanes. También soy actriz en Tan Brutas y hago el papel de Susana. Ahí está. Puedo decir eso también, ¿por qué no? También hace los peinados, según. También hago los peinados. Yo soy Vale Fernández, soy una de las directoras y también hago la operación técnica. Muy bien. Bueno, mi nombre es Ruth Díaz y soy actriz de la obra y hago el personaje de Nora. ¿Y qué hago? Colgás los telones. Colgo los telones. Bueno, yo soy Cecilia Arcucci y junto con Vale estoy en la dirección de la obra. En realidad yo fundamentalmente soy actriz, pero eventualmente dirijo. Bien, a mí yo tengo una intriga así, porque antes de empezar de lleno a hablar de Tan Brutas, a mí me interesaría saber cómo se hace o cómo hacen ustedes para elegir una obra, qué tienen en cuenta, quién es la responsable, cómo se tramita eso. Y nosotras trabajamos grupalmente, las decisiones las tomamos entre todas y las inquietudes que tiene cada una siempre son tenidas en cuenta, entonces no es que una viene con vamos a hacer esta obra, sino que primero que la elección parte de las necesidades grupales y de los deseos de cada una, ¿no? Es como poder llegar ahí a algo en común y después se busca la obra. Sí, después la búsqueda también es amplia, cuesta mucho, cuesta dar con una obra que justo sean tres mujeres, que nos guste, que esté más o menos en la línea que estemos tratando de manejar, y en este caso se nos dio de una manera astral. Se alinearon los planetas. Nosotras veníamos trabajando en un principio en una creación colectiva que duró bastantes meses, casi un por año, no decir muchos, Y cuando vimos que estábamos un poco complicadas porque teníamos un montón de ideas, pero que no las podíamos concretar porque teníamos una traba que era la escritura, dijimos, bueno, busquemos textos. Y ahí fue cuando llegó la obra de Fabio Golpe, que es un dramaturgo de Buenos Aires, amigo de Vale, que nos mandó un par de sus obras, y justamente Tan Brutas unía muchas de las ideas y trabajos que veníamos haciendo, ¿no? Era como que nos escribió la obra. Ajá. A la distancia. Sí, fue una casualidad. Y antes de que empecemos a hacerlo nosotros. Yo creo que son procesos, porque o formas de encarar los trabajos, porque nosotras, como decía Ruth, nuestra necesidad primaria es estar juntas y producir juntas. Por eso surgió este elenco. Uh-huh. Después buscamos el proyecto que queremos hacer y ahí decidimos por qué y qué nos puede llegar a presentar desafíos, o por qué en ese momento elegimos esa obra. Pero, por ejemplo, hay grupos hoy en día en Neuquén que quizá cae un director y dice, che, ¿te interesa hacer esta obra? La propone el director y convoca a los actores. En este caso, al ser un elenco estable, porque claro, llevamos un tiempo trabajando juntas y es la intención seguir, se da de esta forma. Pero me parece que son procesos y elecciones, ¿no? Claro, porque íbamos a preguntarles justamente cómo habían llegado a Tan Brutas, qué cosas, qué conexiones, cómo habían podido elegir. Que... Y, bueno, como un resumen de lo que hicieron las chicas, lo que decían ellas. Al llegar a este momento en el que teníamos tanto material y no lo podíamos ordenar dramatúrgicamente, ahí encontramos la obra de Fabio. Yo me acordé que había conocido en Buenos Aires, en una beca de dramaturgia justamente, a Fabio, y habíamos pegado muy buena onda, entonces le escribimos y él nos mandó dos obras. Leímos Tan Brutas, yo me acordaba de que él me contaba que era muy divertida, él es el director y actor también de esa obra, Fabio. Y bueno, nos la mandó y ahí cuando la leímos dijimos, bueno, todos nuestros caprichos, entre comillas, nuestros hallazgos cuajan perfectamente en Tan Brutas. Venía ahí a sintetizar los intereses, claro, que estaban. Sí, como... sí, sí. Obviamente que después uno hace propio ese texto y hace modificaciones inevitables. Ajá. Pero la estructura de la obra de Fabio se respetó y nosotras pudimos incorporar todo nuestro material de casi un año de laburo. Qué bueno. ¿Se animan a dar cuenta entre todas del porqué del título Tan Brutas de la obra? ¿Quién no habló? Y es difícil porque en realidad son brutas. Como el título obviamente nos llegó anexo al material porque lo puso el autor. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con la brutalidad entendida como varias cosas. O sea, cuando nos pusimos a pensar qué nos traía a la cabeza la palabra bruta o bruto o brutalidad, tiene como varias connotaciones. Uno puede pensar en torpeza, o también puede pensar en qué sería, una hazaña o la pureza de un material, una obsesión, tiene como muchas connotaciones, y me parece que la obra está representada con esa, con todas esas connotaciones, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Y estos personajes que ustedes interpretan, ¿qué desafíos les presentifican? ¿Cómo van preparando ustedes cada uno de esos personajes? ¿Cómo van componiendo cada una? Principalmente una de estas cosas que queríamos trabajar nosotras antes de tener Tan Brutas en nuestras manos era las relaciones que teníamos. Uh-huh. en la obra anterior, en Lengua Madre sobre Fondo Blanco, que también actuábamos las tres, teníamos un tipo de relación, o sea, los personajes tenían un tipo de relación, ¿no? Queríamos romper con eso, queríamos proponer algo nuevo, relacionarnos desde otro lugar también. Y justamente en Tan Brutas pudimos hacer otros dúos, cambiar la relación, porque siempre se plantea como en los personajes relaciones de poder o de complicidad. Entonces tratar de cambiar esas combinaciones, que al ser tres tampoco hay tantas, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, yo en este momento comparto muchas más escenas con Ruth que en la obra anterior no. La relación que tengo con el personaje de Gaby también es distinta. Y eso fue un desafío también, porque es seguir conociéndonos entre nosotras, digamos, ¿verdad? A pesar de que somos compañeras, que seguimos caíamos en la cuenta trabajando. De que en Lengua Madre no habíamos estado las tres juntas. Una escena nomás. En una sola escena que es muy pequeña y que tiene que ver más con una música y una intervención musical, pero no se desarrolla tanto el vínculo entre las tres. Y en esta obra estamos casi todo el tiempo en escena tres. Y eso también estuvo bueno, por lo que decía Juli, de ir conociéndonos desde otro lugar. Sí, y además, qué sé yo, me parece que particularmente cada una tiene cierto desafío para con su trabajo, ¿no? Es decir, bueno, yo la verdad no tengo ganas de volver a hacer esto, o no quiero un personaje que tenga ese mismo perfil, buscarle otro matiz al personaje, a uno como actor, bueno, ¿qué puede dar? ¿Cómo se sorprende uno de uno mismo cuando hace otra cosa? Normalmente pasa en el teatro, ¿no? Esto que las chicas plantean como desafío es sumamente interesante, porque cuando uno compone un personaje, da funciones y empieza a quererlo y empieza a sentirse cómodo, seguramente elige otra propuesta y se queda pegado o queda dentro de uno las características del anterior personaje. Así que romper totalmente con eso, ¿no? Con la forma de moverse, con la forma de sentir, con la forma de hablar, es un desafío fuertísimo. Por eso a mí me atrapó muchísimo esta idea de las chicas de romper y buscar por otro lado, porque es lo que enriquece, ¿no? Al claro, actor. Escuchándolas así, sí, ¿no? Sí. Esto de salirse del lugar de la comodidad para seguir creciendo como compañeras y en la propia actuación, porque esta la comodidad siempre da un margen ahí de naturalización de las formas que ya venimos dando, y esta posibilidad de romper genera como genera también más desafíos y nuevos deseos también por ahí, ¿no? Porque en cuanto a la elección de la obra también, o sea, bueno, ya dijimos que la obra como que llegó al final, si se quiere, de la elección del género, que nosotros queríamos también trabajar como un desafío desde la actuación y desde la dirección también, o sea, el humor como algo nuevo, tratar de distanciarnos de Lengua Madre desde ahí también, porque venimos de una escuela más realista nosotras, o sea, somos más... ¿cómo sería? Aristotélica. Sí. Entonces, para nosotros abordar el humor y animarnos a ponernos en otro lugar fue un desafío que creo que de a poquito le estamos como encontrando o sintiendo el sabor. Claro. Algo que en un momento tal vez fue como, ay, no nos va a salir, o no sé qué. Bueno, ahora nos damos cuenta. Qué apropiado, que... sintiendo el sabor para esta obra. Muy bien. Bueno, y a propósito de esto que comenta Gabriela, yo quería preguntarles un poco acerca de ciertos rituales que aparecen a lo largo de la obra. Voy a compartir con los oyentes y las oyentes que obviamente vi la obra, me divertí, la pasé muy bien. Yo me quedé afuera. María no así llegó. Que si necesitan entrada, empiecen a llamar. A la lista de pendientes que había. Manejan en la sala una lista de, por si sí, alguno. Sí, hay lista de espera. Para hoy también hay lista de espera. Claro, bueno, María no conseguimos hacerla entrar. Teníamos ahí una estrategia, pero no funcionó. Bueno, en estos rituales que aparecen a lo largo de la obra, algunos. Muy graciosos, otros por ahí más dramáticos, bueno, ¿cómo van ustedes entrelazando estas cuestiones? Porque las escuchaba recién también con esto de ir buscando diferentes posibilidades vinculares y de despliegue de la actuación, y yo pensaba en lo lúdico, en lo de jugar también, ¿no? Y en la obra aparecen algunas cosas como de que están jugando a, pero en realidad hay otras cosas como muy fuertes atrás. Bien. Y no dije nada de lo que no debía decir. Muy bien. Bueno, a ver, pensemos en los rituales. Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con el compartir un momento de té, por ejemplo, que es el momento en el que se encuentran después de quién sabe cuánto tiempo y se ponen al día de determinadas cosas, ¿no? Podría ser, hay rituales cotidianos y rituales que tienen más que ver con cosas específicas que pueden suceder ese día. Sí, sí, sí. Muy bien, se conserva el suspenso, muy bien. Claro, porque si hay algo que realmente le hemos sacado mucho el jugo a la obra, es a eso, a generar ese suspenso, esa tensión en la que uno se está divirtiendo muchísimo, pero bueno, casi al final recién resuelve el porqué de también este ritual secreto que... Uh-huh. Que tiene algo oculto, sí, ¿no? Sí. Que está bueno pensarlo porque si solamente se mostrara los rituales cotidianos o si fuera un día más en la vida de estas mujeres, no habría por qué mostrarlo. Claro. El teatro tiene que ver con lo que pasa hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa ese día que es distinto a los anteriores? Uh-huh. Y eso es lo que tratamos de mantener la intriga para el que lo vaya a ver pueda entender que ese día algo cambia, ¿no? Sí. De entre el vínculo entre ellas y de lo cotidiano, se rompe lo cotidiano para que algo se transforme. Muy bueno. Después también no, se van sucediendo y como que va subiendo el voltaje de esos rituales del encuentro. Es como un despegue, ¿viste? Si me pudieran ver haciendo la manito como el avión. Imagina la mano de Vale haciendo de avión. Pero sí, es los rituales cotidianos y los que lo hacen ese día especial y único, distinto a otros días. Sí, después, por lo que me contaron, no voy a hacer que, pero es decir, quién me lo transmitió, que fue Vivi, nada, me dio a entender que hay dos cuestiones ahí de lo grotesco y la voracidad que tienen mucha puesta en escena y mucho despliegue en la obra, y tiene también una multiplicidad de significados. ¿Pueden acercar algunos? Ah, no. Hay que ir a ver la obra. De ninguna manera. Bueno, está permitido. Son un poco brutas entre ellas. Son voraces en la forma de dirigirse, se podría decir. Sí, claro, sí. También estaba pensando recién en el tema de la novela, por ejemplo. Ojo. Claro. Porque también, o sea, nunca dijimos qué vínculo existe entre ellas, pero sí, la novela es parte de un ritual ¿no? cotidiano, podría ser. Las amigas miran juntas una novela, toman su tecito con escones. Ese es parte del ritual. Para el que nos está escuchando, tal vez comentarles que por dónde viene esto, porque estamos charlando como Pancha por su casa. Son amigas que se juntan a tomar el té y a atravesar juntas esos rituales. Entre ellos también está el de la novela, nos vamos acordando cosas. Me voy acordando de la obra. Qué buena, porque tenemos. Ustedes estuvieron hablando de los vínculos de ustedes, uh-huh. Pero esas mujeres también construyen entre ellas distintos vínculos. ¿Qué las une a esas mujeres y qué las distancia? El té las une. Los escones también. Los escones también. El amor, la novela. Los maridos. No presentes. También las unas. Volvemos a tener estas presencias ausentes de lengua madre, ¿no? La figura masculina presente, pero ausente. Como evocada, sí, sí, ¿no? Sí, sí, evocada. Sí. Constantemente. Pero sí, son tres amigas y los vínculos que tienen entre ellas tres son distintos. Por momentos, una es cómplice de la otra sale. Y cuando están, no sé, Nora y Susana tienen un tipo de complicidad, en Raquel cuando ingresa hay otra tensión y hay otra complicidad para con Susana. Entonces como que van, se van transformando en la medida en que avanza. Es un, claro, es un está lleno de ironías, mordacidad, son bastante ásperas entre ellas. Tiene también un tinte de caricatura también, que creo que eso también permite la que gente, se exploten todas estas cosas. Sí, claro, exactamente. Sobre todo que en este, que en el, diré así, de ciertas cosas del absurdo, el tema de la caricatura acentúa por ahí el gag, la risa y lo que provoca. Y el estereotipo de cada personaje también. Sí, y creo que la amistad, que es como la relación que tienen entre ellas, también es lo que más las une y las separa en cierto punto, porque ellas tienen momentos muy de mucha cercanía entre ellas, pero a la vez en otros momentos se alejan y se complotan quizás con... Sí, contra otra, una, claro, este triángulo inevitablemente van rotando quién contra quién, digamos, ¿no? Relaciones de conveniencia y hipocresía también. Claro, como que se rompiera y este triángulo quedara un binomio y quedara una. ¿Aprendiste matemática? Yo creo que no hay que negar a Roberto tampoco. Roberto es otro personaje que existe, que está en escena. Está en escena también, ya lo van a conocer. No pudo venir. Que también las une. Sí, en un sí, punto. Ese punto, cuarto personaje las une. Mira la cara de María, que no vio la obra. ¿Qué personaje es? ¿Por qué hay tres mujeres acá? Porque se suma el ritual. Exacto. Claro, esto se suma al ritual y eso hace que crezca este personaje que hoy no vino, bueno, pero ya venía la persona. Bien. No le gusta hablar. Mejor que se quede. A mí me contaron igual que más allá de que no esté presente, para verlo directamente tiene una presencia permanente esa masculinidad dentro de la obra. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en un ratito. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. ...103.7... Radio Universidad Calvo. 103.7... Por sobre todas las cosas, radio. Las dos campanas. El panorama informativo de la 103.7. De lunes a viernes, a las 7, al mediodía, a las 19 y a las 23:30. Las dos campanas, una producción del Servicio Informativo de Radio Universidad CAD. 103.7 está donde hace falta. Avatares reinicia. El Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura y Radio Universidad CALF presentan Avatares, cuarta temporada. Avatares, un latido instalado en el corazón del devenir. Sábados a las 20 en Radio Universidad CALF. Avatares, cuarta temporada, una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. Foro Universitario Cine del Sur presenta Soñar, soñar. Un programa sobre ilusiones y películas. Lunes 23 horas y domingos a las 15:30. Por esta, su sintonía preferida. Soñar. soñar. ¿Estás nervioso? Nunca. Solo se trata de vivir. 20 años promoviendo nuevas formas de abordar la discapacidad, abriendo caminos, siempre con alegría y compromiso. Solo se trata de vivir. Porque la discapacidad es un tema de todos y todas. Cada martes y sábados a las 15 por Radio Universidad Cal. Solo se trata de vivir. Radio Universidad Cal. La diferencia está en el aire. Radioactivas. Para contaminar la machocultura. Sabe que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda, para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, dolida pero contenta, tú me has doblado, pero yo aguanto, dolida pero despierta, por mi futuro, con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo, cariño mío, la, dolida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza, dolida pero despierta. Con mi futuro, con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera, mi mundo es mío, la, la, la, la, la. Mi mundo es mío, la, la, la. Mi mundo es mío. Estuvimos escuchando Jodida pero contenta de Concha Huica. Te recordamos que estamos conversando con el elenco Medivacha y con sus con las dos directoras de la obra Tan Brutas, que se está presentando en Neuquén. Bueno, como siempre, en Trastienda salen un montón de cosas riquísimas que vamos a ver si las podemos reconstruir acá, aparte de los bizcochos que tenemos ahí. Pero estábamos comentando, en realidad las compañeras, la dificultad de decir sobre la obra sin poder decir, ¿no? Sí, sí. Como que esto que rodeamos en forma permanente y hay una serie de cosas que no se pueden. Que se quieran tener más que vayan. Exacto. Y yo le preguntaba acá a las compañeras, y les comentaba también lo que me pasaba con la risa el día que fui a la obra, que trataba de no hacer mi explosión de risa, en mi ritual de reírme hay un momento en que hago un pico Y entonces yo pensaba que las iba a distraer. En realidad yo estaba así como medio cerquita del escenario. Primera fila, ¿no? No digas tanto. Bueno, entonces yo trataba de frenar un poco los picos de risa y les preguntaba justamente si las distraía, si cuando hay carcajadas muy fuertes, esto las desconcentraba de sus personajes y de esto. ¿Es así como es esto? No, al contrario. Si hay carcajada, uno siempre, todo se siente desde adentro. Bien. Y también modifica, todo lo que sucede afuera modifica. Pero la realidad, claro, es que uno está adentro, si estás bien conectado con tus compañeros y con lo que está sucediendo ahí, estás bien presente, digamos, en lo que estás viviendo como personaje, no te desconcentra, al contrario, sí. O sea, lo podés, te alimenta. Alimenta. Sí, es una retroalimentación. Es el tema es cuando la obra tiene muchos gags, como decir, muchas situaciones cómicas, es para el actor esto de seguir concentrado, pero también dar el tiempo para que la risa fluya. Ay, sí, qué bueno. Y es que pueda después, claro, seguir con el mismo grado de concentración con el que venía, ¿no? Esto que yo te comentaba, que yo les digo a las chicas, bueno, en cada momentito de la obra es único, entonces es la presencia completa de ustedes ahí y en conexión de mirada con el resto de los personajes. Y la ficción es el público, o sea que el público está, la realidad está ahí, en ese living con la mesita y el té y los escones, y es eso. Y es esa conexión y todo el devenir lo que hace que si aparece la risa, sí, como dice Gaby, es una vuelta. Pero si no aparece, el actor tiene que seguir con el mismo grado de concentración, ¿no? Y no especular tampoco, ¿no? Porque hay veces que hay públicos que se ríen muchísimo y otro que no, que contiene, como vos decís, ¿no? Por ahí tienen ganas, pero está más contenido. Y además que es una obra en la que, si bien el humor está presente, no hay una conexión directa con el público. O sea, no se rompe esa cuarta pared que existe entre el público y el actor, ¿no? No tenemos una conexión directa de como en el café concert, de diálogo. Ah, exacto. Yo si estoy actuando y vos te reís, yo no puedo salir a mirarte, como en otro espectáculo, claro, podría hacerlo porque lo permite, porque el código es un ida y vuelta directo. Este es un ida y vuelta, pero indirecto, ¿no? Lo que es interesante es la proximidad que tiene el público para con la escena, porque la sala Araca es muy pequeñita, entonces nosotros usamos ya espacio muy poquitito, y la primera fila estás casi adentro de la casa. Es decir, que Vivi tenía cuidado con mis piernas. Vivi estaba con sus piernas tocando el escenario. Algunos más vale que tanta proximidad te inhibe quizá para reírte. Le salpica un poco de té. Caen algunas momentos en que era imposible y pegaba mis picos de risa. Es interesante cuando el público, o sea, cuando hay una complicidad dentro de esta cuarta pared, igual, ¿no? Por ejemplo, en este caso de que estás tan pegadito que vos te acercás y el que está en la primera fila, viste, como que te protege, viste, se te corren las piernitas para que vos puedas seguir. Eso hacía, exactamente, eso hacíamos, ¿viste?, con Ruth. Vos no te los chocás porque estás atento a no chocártelo y el público además te ayuda. Así es. Bueno, qué interesante lo que nos comparte. Sí, me pareció re loco, le decía a Cecilia, esto de poder invertir los roles, ¿no? Bueno. Porque para nosotras, en lugar de observadoras y demás, esa es lo que estamos viendo en la ficción. Uh-huh. Y cómo poder pensarlo desde el otro lugar nos rompe, uh-huh, así como, nos deja como pensando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces ya que estamos hablando del público, uh-huh, y demás, ¿qué devoluciones les hace, están teniendo de ellos y ellas? Muy buenas, muy hasta el buenas, momento. Sí, claro, la verdad que es sorprendente. Primero la cantidad de gente que, bueno, recién vamos por la tercera función, obviamente, pero igual el teatro lleno. Y después, bueno, devoluciones, sí, yo de mis hijos, de la gente que ha venido el primer día, era más gente de teatro, viste, uh-huh, que generalmente vienen muy buenas, salen todos alegres, sí, sobre todo por sí. Ahí la gente que nos conoce, que son amigos o compañeros, otros colegas, actores, qué lindo es verlas en otra cosa. Claro. Eso nos dicen, qué lindo es poder que se hayan podido, o sea, que lo que para nosotros representó un desafío, alejarnos de lo que era lengua madre con todos sus códigos y sus características. Ajá. Propias, está funcionando, porque de alguna forma de evoluciones que nos han hecho, qué lindo verlas haciendo humor, porque de alguna forma representa una versatilidad para el desarrollo de la actuación. Eso está bueno. Y otra cosa es que además, no, yo porque estoy muy orgullosa de las chicas. Están trabajando, cada una está en distintos proyectos. Gaby está en tres obras, o sea, además de con nosotras, wow. En otras dos. Sí, estás en Lengua Madre, en Pradera. Ay. Y en esta. Juli no está en cuatro obras. Claro. Ruth está en otras cuatro. Entonces, vernos a las cinco, en este caso, ¿no? Con Ceci, juntas. En tan brutas y haciendo otro género totalmente distinto al que veníamos uh-huh. manejando y que se diferencia de sus otros trabajos actorales, es genial. Por eso también las devoluciones, qué bueno verlas haciendo esto, qué distinto es el personaje de, no sé, Teatro para Pájaros, de cómo es posible a esto que estamos viendo acá. Bueno, ahora las vamos a invitar a quedarse un ratito, porque en unos minutos vamos a estar en contacto con Rosa Castro y dejaremos para el cierre que nos cuenten después sobre los proyectos que están ya pensando o pergeñando. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Bueno, te contamos que en unos minutos estaremos en contacto con Rosa Castro. Como es de público conocimiento, el 8 de agosto se dio inicio en Cipolletti al juicio oral contra el comerciante farmacéutico Pedro Fadeli. Estamos ahora en comunicación ya con Rosa, que es la mamá de la niña de 13 años, quien en julio de 2009 realiza una denuncia penal por exhibiciones obscenas por internet. Hola Rosa, ¿me escuchás? Hola María, sí, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Te cuento que acá estamos con Vivi, también Menichetti, a quien vos conocés. Hola Rosa. Y también te estuvo acompañando los otros días en el juzgado. Bueno, la idea es que nos cuentes un poquito cuál es el delito cometido por Fadeli, más concretamente, ¿de qué se lo acusa? Bien, en realidad el delito por el que se lo debería acusar no tiene todavía cabida en el Código Penal, o sea, hay un vacío para este tipo de delitos. Nosotros fuimos en un principio por menores, porque consideramos que realmente la idea de él es corromper a las niñas, y exhibiciones obscenas, las dos formas planteamos. Luego de un tiempo, bueno, los jueces deciden cambiar esa carátula solo a exhibiciones obscenas. Pero en realidad esto, la idea es que en algún momento quede tipificado como ciberacoso a menores, o no sé, bueno, qué nombre le pondrán, pero es un delito que esperamos que pronto esté que figure en el Código Penal. Rosa, ¿cómo te das cuenta vos como mamá de lo que está pasando? Bueno, en realidad en un principio no nos dimos cuenta, porque él entró como si fuera un chico de 14 años, hijo de tener 14 años, con un nombre falso, que en su momento nosotros no sabíamos que era así. Él se presenta con mi hija como que era un chico de otro colegio, que la conocía, que le gustaba, y que bueno, pensaba, quería tener un contacto con ella porque la conocía de otro lado. Nunca le dijo quién era. Una vez que él empieza con sus exhibiciones obscenas, que bueno, que se trató de que se desnudó, se masturbó delante de la cámara, la invitaba a la nena a masturbarse, a hacer lo mismo que él. Una vez que empezó ese juego de parte de él, juego, si podemos llamarle así, la nena, enojada, ya le contó a su hermana, le cuenta a alguna de sus amigas, y empiezan a tratar de descubrir quién es, porque imagínate que entre los chicos, viste, que alguien te venga a jugar con esto, ellos enseguida buscan la revancha, digamos. Entonces tratan de investigar quién es, de preguntarle. Él nunca mostró la cara, nunca le dijo el nombre real, y bueno, ella le cierra, después de varias entradas, mi hija le cierra el chat, porque bueno, le decimos que es la única forma, que lo corte, que hasta ahí llegar. Y bueno, le cierra el chat, ellos no conformes, una otra chica, unos amigos de ella, entra a la misma casilla y logran descubrir y sacarle fotos a este personaje. Esto pasó en julio, yo recién en diciembre me encuentro con las fotos, y ahí descubro de quién se trata en realidad, que era un hombre de 34, 35 años en ese momento, y no solo eso, sino que era el hijo del que había sido mi jefe por 11 años, o sea, que nos conocía, vio crecer a las nenas, yo conozco a su familia, o sea, ahí descubro todo, y es ahí donde yo empiezo con esta carrera que fue pelear contra el sistema judicial, porque realmente, si bien algunas personas te dan facilidades para hacer la denuncia, pero luego empiezan las trabas de todo lo que es el sistema judicial, ¿no es cierto? Todas las cuestiones que se van presentando en el camino y que uno, al no tener experiencia, se te dificulta bastante. Hola Rosa, habla Viviana. ¿Querés contarnos con tus palabras que esto puede ayudar para otras situaciones? Si vos pudieras definir qué es esto del ciberhostigamiento o del ciberacoso, o que también se llama grooming. Sí, es el comportamiento de gente grande, gente mayor, hombres y mujeres, de los dos sexos, que buscan niños en internet, los van conquistando, los van con halagos, van ganándose la confianza del niño. A veces dura mucho tiempo esto. Empiezan a averiguar datos de su familia, de ellos, y hasta que empiezan ya a ir para el lado de buscar el tema sexual, digamos, tratar de hacerle a los chicos, capturarles fotos y demás. O sea, ellos lo que buscan es una satisfacción sexual. Para esto a veces la preparación es muy larga. En el caso de mi hija fue poco tiempo. Este hombre ya directamente va al tema directamente, o sea, no se tomó ni tiempo ni nada. Pero bueno, comúnmente son adultos buscando niños en internet, buscan menores, esa es la idea. Es más, el mismo abogado de Fadeli en un principio dijo que su defendido se dedicaba al grooming, que era adultos buscando menores en internet para obtener beneficios sexuales. Ellos buscan satisfacción. Yo siempre digo que no les da para el encuentro, la mayoría de las veces, ¿no? Ellos todo a través de... Es más, el informe psicológico de Fadeli dice que él es un personaje que busca eso, entablar relaciones así, donde no hay encuentro físico. Pero la mayoría de las veces estos personajes terminan encontrándose con los niños, y ahí está el peligro. Que lo que Fadeli en realidad con mi hija la invita a encontrarse con él, quería encontrarse con él físicamente. Así que eso, simple. Gracias. Adultos buscando niños para obtener beneficios sexuales. Sí. Palabras bien simples. En un perfil de sexualidad inmadura y de la estructura del abuso, ¿verdad? ¿Qué dificultades encontraron, Rosa, para caraturar el delito? Justamente que no hay ningún... En el Código Penal no existe este delito, no es delito, que ellos también dijeron eso, que como no es delito en Argentina, ellos no consideraban que deberían ir a juicio. Y esto está, discúlpame, esto está relacionado con el proyecto de ley que se está presentando en el Congreso. Exactamente, nosotros a partir de ahí... yo empecé a buscar en internet y me encontré con que ya habían dos proyectos que se habían presentado en su momento. Desde el 2008 ya hay proyectos, y habían quedado atrás, no sé, por cuestiones de que estudiar. Me encontré con una de las diputadas que había presentado uno de los proyectos, que es de acá de Río Negro, la diputada Torno, Y bueno, charlamos con ella, le llevamos nuestra inquietud y ella logró levantar este proyecto y juntarlo con otro, porque había otro de la diputada Igonet, creo que es el apellido. Juntaron estos dos proyectos en senadores, lo votaron y se aprobó, ya tiene media sanción de Senado. El problema es que esto va a diputados y todavía está ahí dando vuelta. Los diputados hablan de hacer un proyecto mucho más amplio, que abarque todos los tipos de delitos en Internet, pero yo creo que la urgencia está planteada desde mucho tiempo. Ya en 2008 se hicieron en... Esto lo encontrás en Internet, o sea, sí. Yo porque me fui metiendo en Internet y buscando información. Pero en 2008 ya en senadores dejaron planteada la necesidad de la urgencia de tipificar este tipo de delitos. Y vos fijate, 2012 y todavía sí. Estamos esperándolo. El tiempo nunca acompaña. Entonces nosotros nos hemos puesto en campaña para que este proyecto lo traten en diputados y lo aprueben y ya forme parte de nuestro código penal. Bien, Rosa, te agradecemos mucho que hayas compartido nuestro Radioactivas de hoy y nos seguiremos encontrando, ¿sí?, acompañando en las actividades y ojalá avanzando en estas iniciativas para que se visibilicen estos tipos de delitos y que avancemos con las cuestiones en los marcos normativos. Muchas gracias, Rosa. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, adiós. Bueno. Habiendo escuchado a Rosa, no sé si llama la atención, sino que es de resaltar que el mismo tipo de modus operandi que Rosa estaba comentando también se da en los abusos, en ganar la confianza de niños y niñas, ¿no? Bueno, así ahora rapidito así, porque Meli si no nos va a matar, que nos cuenten dos minutos nuevos proyectos o qué tenemos sobre la mesa hoy. Bueno, ¿cómo seguimos por ahí en la programación? Bueno, primero invitamos a los que están escuchando, tenemos función hoy a la noche, a las 21:30 horas, de igual forma nos dijeron que ya está llena la sala, dije. María, hoy tampoco lista. No, vayan hoy. Después cerramos el ciclo en Araca el día sábado 25, también a las 21:30, y después las próximas fechas vamos a estar girando por las salas de la ciudad, vamos a estar en el Histrión el 8 y el 15 de septiembre, y después en noviembre, ¿no? En la Conrado. ¿Estamos bien? Sí, y después en la Conrado en el mes de noviembre. Y en octubre nos vamos de gira con Lengua Madre sobre Fondo Blanco para el sur. Quedamos seleccionadas en un programa que se llama Salas en Red, así que nos vamos a dar función al Bolsón y a Bariloche. Con Lengua Madre. Con Lengua Bueno, Madre. Así que tienen así como una proyección. Interesante. Bueno, si no alcanzan a verla a las chicas acá, pueden proyectar un lindo viajecito para el sur. Bueno, les agradecemos muchísimo y nos encontramos el próximo sábado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Radioactivas. Para imaginar otros cuerpos.